con sentido de convencionalidad. Creo que hoy ha perdido todo sentido de racionalidad. No puedo entender cómo funciona el mundo de esta manera. Y no, no puede más, no puede escapar. Que todo es justo de alguna manera, que el sol hoy calienta y que esto es lo único que lo afecta. Hay tanto llanto, hay tanta guerra, pero hay que comprender qué está pasando. Este gigante está luchando, busca su espíritu, busca ser libre. Este gigante está luchando, busca su espíritu.